11 minutos para el final de 1 contra 1 Radio, son las 12:49 en el mediodía de la República Argentina y estamos compartiendo información del básquetbol hasta la 1 de la tarde y le damos la bienvenida, Fabi, a Julio Mazzaro, el goleador del partido de ayer en la victoria, en la clara victoria de Obras sobre Sionista, en el partido en el que Obras se quedó nuevamente con el número 1 de la fase regular. Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, muy bien todo. Les costó, pero finalmente el uno de la fase regular nuevamente para ustedes, para Obras. Sí, la verdad que sí, se nos negó por ahí en los tres intentos anteriores, donde nos ganaron bien, pero bueno, ayer hicimos un gran segundo tiempo, volvimos a jugar el básquet que hicimos a lo largo de casi toda la temporada regular, así que muy contento por haber logrado algo tan importante. Coincidí, Julio, con esto que hablábamos en algún momento nosotros aquí en el programa, que al menos es raro ver que Obras tenga la chance de quedarse con el 1, teniendo en cuenta cómo juega Obras y que ya consiguió su química y su identidad como plantel en cuanto al juego y en su química de equipo. Decía que al menos es raro ver que Obras pierda 3 partidos seguidos y esas 3 chances las haya perdido con la posibilidad de ser el número 1 de la fase regular. ¿Coincidís que al menos es extraño ver a Obras así? Sí, fue raro. Creo que la mayor racha negativa que tuvimos este año fue de 4, pero casi siempre que jugábamos traíamos uno de visitante y eso hacía que sea importante todos los triunfos que teníamos. Si bien por ahí en el último tiempo, el último mes, tuvimos un bajón en lo deportivo, después creo que por todo lo que hicimos durante el año, con los esfuerzos de las competencias internacionales también y por la forma de jugar que tuvimos, creo que fue merecido el primer puesto. Gallego. Julio, bueno, una gran noche tuya. Ayer apareciste en plenitud, goleando y metiendo puntos que Obras no necesita. Sí, bueno, pero fue lo que se dio en el partido. Por ahí tuve mayor cantidad de tiros que por ahí no había tomado antes en otros partidos. Pero creo que todo el equipo hizo un gran esfuerzo durante toda la temporada. Y bueno, ayer también Tony hizo un gran partido con 23 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, lo de Pipa siempre tremendo. Y creo que todo el equipo sabe que no queremos siempre depender de algún jugador y que por ahí aprovechamos al que está siempre mejor. ¿Y cómo se preparan ahora? Porque viene el torneo Interliga, la parte final de la Liga de las Américas y también viene la parte final del campeonato. Sí, primero con algo clave, que son un par de días de descanso que vamos a tomar ahora todo el plantel para ya después volver a entrenar de la manera que lo venimos haciendo siempre. Ya en 10 días creo que ya empieza el Interliga, que capaz que lo organiza Obras, que va a ser algo bueno para no tener que andar viajando y sumar desgaste. Y después, bueno, sabiendo que ahora empieza lo más importante, de ir partido a partido en los playoffs, porque ya no, de una vez que perdés ya no hay vuelta atrás. Así que hay que tratar de pensar en lo que se hizo, en seguir mejorando, y creo que esa fue una de las claves para este año del equipo, que nunca quedarse conforme con lo que hizo y siempre querer más. Mejorar lo que se hizo, decís, Julio. ¿Cuáles crees que son esas cosas buenas que ha hecho Obras a lo largo de esta primera fase regular para encontrarse en el lugar a donde terminaron? Sobre todo el juego de equipo. En ofensiva nos repartíamos mucho el balón, no tuvimos nunca egoísmos por ahí de individualidades que podían comprometer al equipo, y sobre todo cuando defendemos a los equipos y los tratamos de dejar en 70 puntos, sabemos que tenemos muchas chances de ganar por el poderío ofensivo y sobre todo creo que es eso, trabajar bien las defensas, trabajar un poco por ahí en ofensiva cuando nos defienden zonas combinadas, que por ahí fue lo que nos complicó durante el año, porque sabemos que hombre a hombre somos un equipo muy completo. Demostraron versatilidad y demostraron también poder complementar con el resto del plantel la ausencia de Martino Simani, que imagino que para ustedes es muy importante la presencia del Oso en el rectángulo de juego, Julio. Sí, seguro, por su calidad de jugador, más por su temperamento, eres el que maneja los hilos de los partidos, nos lleva siempre los ritmos también en los entrenamientos, no nos deja parar un segundo, y creo que bueno, que no lo arriesgamos en estos últimos partidos para que él llegue bien a la parte de playoffs. Sabemos que las lesiones de ese estilo hay que recuperarlas bien, y bueno, se logró el objetivo. Ahora, más con lo que viene con él, seguramente vamos a hacer un equipo más completo. Claro, felicitarlo a Julio, desearle lo mejor para lo que viene, que no va a ser nada fácil. Viene el torneo Interliga, Obras los va a querer ganar, obviamente cuando participa quiere ganarlo. Final de la parte de la Liga de las Américas, pasar lo que le ocurrió la temporada pasada, que fue el número 1, va a querer pasar ese primer playoff para después ir en busca de la etapa final de la Liga Nacional, así que a ponerse duro de la cabeza y a darle para adelante, que han hecho una gran temporada y merece estar arriba. Sí, ojalá que sea así. Sabemos que queremos ser protagonistas en todo lo que nos toque jugar, a pesar de la seguidilla de partido y de cansancio que eso puede traer, pero bueno, no, es imposible jugar a perder a algo sin ganas, sabiendo que dejando todo y después si se dan los resultados te quedas con la conciencia tranquila de que lo intentaste y que siempre quisiste estar en lo más alto. Julio, un abrazo grande, muchas gracias. No, por favor, un abrazo, saludos.